¿Qué clase de party hay formado aquí? Llegamos nosotros. Me voy a meter. ¡Ja! ¡Carabí! Chico el del fanguito, samurái charanga banera. El mariscal que te llama, haciendo lo que le da la gana. Se formó la pachanga, dale ahí. Esto es como quiera, todo el mundo con la mano al aire. Y charanguea, con punto pa' afuera. Se formó la pachanga, esto es como quiera, todo el mundo con la mano al aire. Y charanguea, esto es fiesta, bonche, como quiera. Todo mundo gozando hasta afuera, con tremenda apretadera, pompi con pompi, qué gozadera. Todo mundo bailando hasta abajo, qué desorden, qué relajo, qué locura, qué despapajo. Tranquila mami que mañana no hay trabajo. Esto está hecho pa' que no te sientes, pa' ponerte la mente a tiente, pa' que pierdas la cabeza y se te ponga caliente. Voy pa' allá. Yeah. Se formó la pachanga, esto es como quiera. Todo el mundo con la mano al aire y charanguea. Charangue banera. Se formó la pachanga, esto es como quiera. Todo el mundo con la mano al aire y charanguea. Chocola. Esto es fiesta pa' aquí, fiesta pa' allá. Con una pila de mujeres pa' que te relaje. Pa' que te relaje. Y no te alteres. Pa' que se te corre el maquillaje. Esto es fiesta pa' aquí, fiesta pa' allá. Oh, yeah. Con una pila de mujeres pa' que te relaje. Con la mano en el aire y todo el mundo pa' abajo. Échate whisky, no me estés quemando. Que ando con la charanga charangueando. Ay, díselo David, que esto es party pa' rato. Seguro. Conmigo y que ponerse los zapatos. Seguro. ¿Quién estaría lo matado? Duro. Chúpate esto pa' que goce un no rato. No me digas que esto que te traigo a ti no te gusta. No me lo digas, que eso me asusta. Que si me asusto, tranquilo, papá. Yo me disgusto. Está bueno ya. No me hagas ponerme malillo. Que eso es con gusto. Ya. Sube, sube, suelo. Esto es fiesta pa' aquí, fiesta pa' allá. Con una pila de mujeres pa' que te relaje. Pa' que te relaje. Y no te alteres. La patita ahora. Que si te alteras. Tú. Si te alteras. ¿Qué? Te voy a tumbar la luz. Fiesta. Te voy a llevar la vela. Candelera. Si te alteras. Me pongo malillo. Soy alcohol. Nos fuimos de rumba hasta que sale el sol. Ella y yo, ella y yo. Qué nochecita tuvimos los dos. Si te enteras, si te enteras, te voy a tumbar la luz. Te voy a llevar la vela. Si te enteras, si te enteras, te voy a tumbar la luz. Te voy a llevar la vela. Se formó, se fue afuera. Así, nada más vamos a decirle que se cuiden por ahí. Are you talking to me?